El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. A las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. El túnel con Arturo de gusano. A través con Arturo Cruz, de radio a través Ciudad Plástica. De radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El túnel de gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. Tardes, días, noches, independientemente del lugar en donde usted esté escuchando Radio Ciudad Plástica. Muchas gracias por todas sus atenciones que ha tenido para con nosotros durante estas semanas. Esto es El Túnel de Gusano, yo soy Arturo Cruz. Ya sabe que nosotros traspasamos las barreras de las dimensiones sonoras para llevarle a usted lo mejor de la escena independiente nacional e internacional. En estos momentos tenemos la presencia de una banda muy especial por todo lo que ha sucedido en torno a su nacimiento. Una banda que ha llegado a la escena independiente para mostrar lo que quiere, lo que tienen y sus inspiraciones creadoras. Yo soy Arturo Cruz, le agradezco a usted que esté con nosotros y pues es un honor para mí en este programa, episodio número 32, si la memoria no mal me falla, del túnel de gusano. Tengo la presencia de esta banda Nobel, pero con mucha experiencia en el escenario, quienes son Spectra Box, y tenemos la presencia, les voy a pedir de estos tres integrantes que se presenten y que pues también alguno de ellos presente, a los demás integrantes, los mencione para que podamos tener un contexto musical grupal. En primera, pues uno de los integrantes de medulares de esta agrupación Spectra Box es el señor José Luis Escamilla, quien pues ya tiene una lona recorrida en el escenario junto con La Castañeda, quien es parte fundamental de la escena del bajo. Él es bass master de esta agrupación nacional y pues bienvenido al túnel de gusano a Radio Ciudad Plástica, José Luis, es un honor tenerte en esta mesa de trabajo. Saludos a todos. Sí, yo soy José Luis Camilla, mejor conocido en el ambiente como Pepo, y es un honor, es un gusto para nosotros estar acá con Túnel de Gusano, con todo su público, con Arturo. Le damos las gracias por recibirnos. Y pues bueno, me presento, yo soy Pepo, aquí con Spectravox, hago la voz y hago la guitarra. Y bueno, en esta ocasión venimos con dos integrantes más de la banda, que dejemos que se presenten también. ¿Qué onda, bros? Yo soy Odín Reyes, guitarrista de Spectravox. Un saludo a todos los que están escuchando esta onda. Yo me dedico a las liras, y arreglos de Spectravox. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Ciudad Plástica? Queremos mandarles un saludo a todos. Estamos muy contentos de estar aquí y queremos presentarles también, que recordarles que parte de Spectravox lo conforman el señor Manuel en el bajo y el señor Osmar en la batería, que es el productor también de esta gran banda. Y pues yo soy el Pai Beatbox en los sintetizadores, y también en los arreglos. Muy a la orden, y pues les mandamos un saludo, y lo que quieran preguntarnos, ya saben, estamos completamente en vivo y a sus órdenes, Spectravox en la casa. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, antes que otra cosa, pues de repente algunos elementos de las bandas no desean mucho ser los frontman, pero digo, por la situación de experiencia y los años en el escenario del señor Escamilla, pues lo tomaremos desde esa perspectiva, pero obviamente con los comentarios oportunos de ustedes. Es un honor para el Túnel de Gusano, para Arturo Cruz y Radio Ciudad Plástica, estar con ustedes. Hemos estado programando varios de los sencillos que nos han hecho favor de llegar. Ha sido un honor estar con esta experiencia radiofónica. Muy buen recibimiento por parte de la gente, que de repente ha comentado en redes sociales: me gusta tal track, oye, ¿quiénes son ellos? Muchos pues de repente con la expectativa de saber qué está sonando, a pesar de que, bueno, ya saben cómo pues la gente, de repente uno publica quién suena en las redes sociales y de repente dice: oye, ¿quiénes son ellos? Entonces, bajo esa mística, estamos trabajando también muy fuerte para que las bandas, ciberescuchas conozcan, ¿no?, esta parte. Pepo, ¿por qué surge, qué es Spectravox y a partir de qué momento nace como proyecto alternativo también tuyo? Bueno, es su génesis, la génesis, la historia de Spectravox. Tengo ya yo 33 años en el medio, es decir, hace 33 años empecé con el primer proyecto de música, y este primer proyecto, pues bueno, es ahora realmente el que se conoce como La Castañeda. Es La Castañeda, pero empezamos con otros nombres. Y bueno, a través de este tiempo, de estos 33 años, se consolidó la Castañeda. Y pues será aproximadamente hace que unos 9, 10 años que iba quedando material que yo llevaba, proponía en La Castañeda. En La Castañeda es una banda donde somos básicamente todos componemos. Entonces, pues no hay cabida siempre para todo lo que llevamos todo. Y además se pueden imaginar ustedes que pues con los años uno va adquiriendo más experiencia. Me tocó una generación donde nunca hicimos covers, siempre fue explorar a nosotros mismos, componer. Entonces, pues canciones siempre ha habido muchísimas, ideas y siempre ha habido muchísimas. Canciones que se hicieron emblemáticas como Tumba Matriz, entre otras, ¿no?, que fueron muy importantes en la escena. Sí, todas esas canciones que algunos de ustedes conocen de La Castañeda, hay de todo. Hubo canciones que venían de años antes, ideas muy viejas, por decir, cuando estábamos muy chavitos. Por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso, de rolas mías que hay en La Castañeda, hay algunas que tienen, hijo, o sea, las empecé a los 13, 14 años, la idea principal, ¿no? Y obviamente se van desarrollando. Entonces, con Spectravox sucedió esto, que ya tendría que unos 5 o 6 años que me empezó a nacer, es decir, La Castañeda como un grupo ya estable, ya con un nombre, de alguna manera ya tiene una dinámica, ¿no? Como pasa a veces en los matrimonios después de muchos años, ya no es tanto como cuando empezaste, es decir, que te ves casi diario, ensayas casi diario, todo eso, ¿no? Entonces había mucho material que yo tenía ahí, que tenía ganas de salir, y además, pues bueno, así como en los matrimonios también se dice que es sano tener esos espacios, ¿no? De hacer otras cosas fuera. Entonces esto empezó hace como 7 años. Yo tenía esta idea de rescatar algunas rolas y rolas nuevas que se me iban ocurriendo, porque también me dedico yo a producir bandas, a dar clases. Entonces siempre estoy como alimentado de la sangre joven. Me gusta mucho escuchar lo que se escucha ahora. Sí, soy un melómano empedernido y pues muy consumidor del rock nacional. Entonces te digo, traía estas ganas de darle salida a este material. Hace que será como unos 4 años tuve el primer intento de formar lo que es Spectravox. Yo ya lo traía en la cabeza, incluso el nombre, y hasta ahora se consolidó. Realmente Spectravox tenemos más o menos medio año que los conocí. Empezó completamente de cero, es decir, tenía el material, pero realmente desarrollarlo, grabarlo y todo eso empezó completamente de cero. Y además empezó con banda de viaje que, curiosamente, a ninguno los conocía. Es decir, porque casi siempre es una banda, la armas con alguien que conocías o que en algún momento de tu andar en el camino tocaste o todo, ¿no? En este caso no, completamente no los conocía. Básicamente se dio así: un fan de La Castañeda que toma fotos, que es Tony, por cierto, un saludo a Tony. Saludo. Al Moni. Él iba mucho a los conciertos de La Castañeda, yo veía que tomaba fotos y un día se acerca y pues me saluda y platicamos. Nos contactamos por Facebook y en Facebook un día me dice: oye, yo trabajo para un estudio, me gustaría un día que nos hicieras el honor de visitar, de escuchar. Entonces voy, veo el estudio, me gusta el sonido que sacan, y curiosamente en ese entonces había un proyectito de hacer una rola para un corto en Estados Unidos. Entonces les digo: oigan, pues hay esto, ¿qué onda? ¿Le entran? Si pega, porque era meterla a concurso. Si pega, pues puede salir una lanita, los créditos, y lo comparto, ¿no? Entonces dijeron: pues órale, y lo hicimos. Eso lo hicimos en un solo día. Entonces eso sirvió de que ellos ahí en el estudio, por cierto, pues es el dueño del estudio y el que graba es Osmar, que es el baterista de Spectravox ahora. Entonces, y ahí con Osmar trabaja Manu, que es ahora el bajista de Spectravox. Entonces ellos, pues bueno, me ayudaron a hacer esta rola y de ahí, pues me conocieron un poquito. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Entonces, bueno, te digo que la experiencia de grabar esta rola, ahí yo les pregunto, ¿no? Porque me doy cuenta que me gustó, ¿no? La manera, cómo me sentí, la calidad de grabación. Entonces yo les pregunto: oigan, pues yo quiero grabar un disco, pues denme un presupuesto, ¿a cuánto saldría? Y ya me lo dieron, ¿no? Y en ese entonces, pues bueno, dije: órale, está a buen precio, pero pues no tengo el dinero en ese momento ni nada. Entonces dije: ah, pues chido, cuando junte, los vuelvo a ver. Y ya me fui, ¿no? Entonces al día siguiente, casi inmediatamente, me escriben ellos que querían hablar conmigo. Y y pues entonces empezamos a platicar, les enseñé ya más las rolas que tenía, todo el material. Y entonces empezó a salir el rollo de: pues órale, vamos a grabarlo. Me dijeron: a nosotros en el estudio nos conviene que tú grabes aquí, sí, claro. ¿No? Y bueno, tú también no tienes dónde grabar, entonces te conviene. Ya luego hablamos de precios, todo eso. O sea, fue una disponibilidad para hacerlo, ¿no? Por ahí se dice, y creo que es con toda razón, cuando te llama el destino, ¿no? Hay que agarrarlo porque, pues, no, nunca sabes, ¿no? Entonces, pues, me dejé ir y órale, empezamos a grabar, ¿no? La idea era, pues, bueno, finalmente hacer como una especie de mi disco solista, que nunca me ha gustado eso. Se empezó así, pero pues bueno, entonces yo le dije: a ver, pues métele batería, ¿no? Métele tú el bajo, Manu. Y de pronto en ese inter me invitaron a como especie de, pues nada más mi presencia, a un tributo a La Castañeda. Entonces voy a este tributo, lo escucho, bueno, resulta que también, pues bueno, ahí toqué unas rolillas, y resulta que el tecladista de este tributo era Pai, que ahora es el tecladista de Spectravox. Entonces, acabando ese tributo, pues baja, platicamos un poco más, le platico que estoy en mi proyecto, se interesa, y así como les platiqué lo primero, de pronto Pai le digo, oye, mañana vamos estamos grabando, mañana vamos a grabar, te das una vuelta, dice, sí, órale, se da la vuelta, oye la canción, oye, y a ver, pues métele, y le mete teclados, es decir, todo fue así muy rápido, muy fluido. Acabamos la grabación, hablamos un poco más, Pai, y pues oye, a mí me interesaría, pues ya estás, güey, ya, esta es la banda, ¿no? Ya estás. Entonces, por decir, por ejemplo, con el Pai es un ejemplo de no conocerlos, jamás saber de él en mi vida. De pronto ya, ¿no? Está en 3 días y ya está en la banda, ya está grabando el disco. Finalmente empezamos pensando un poco. Yo empecé a grabar la voz como guía, pensando en que iba a llegar un vocalista. Queríamos un vocalista, ¿no? Es decir, alguien que cantara, pues, y que cantara bien. Tuvimos unas pruebas, o sea, se probó con hombres, con mujeres, y había algo que se perdía en el momento de las letras. Es decir, cantaban muy bien, pero perdía algo, ¿no? Todos sentíamos que perdía el material, algo con estas voces. Entonces, de alguna manera nos cansamos de probar, y ellos mismos de pronto dijeron, pues, güey, pues tú canta, ¿no? Ya escucharán ustedes, Arturo ya escuchó algo, no me considero para nada cantante, pero a lo mejor sí creo que pues ya los años de experiencia, que son de alguna manera mis rolas, mis letras, entonces pueden comunicar, ¿no? Y nos embarcamos a hacer el disco ya pensando en que esta era la banda, y para no hacerles el cuento un poco más largo, fue un proceso más o menos de 4 meses grabar. Obviamente este estudio, pues bueno, tiene su clientela, entonces dependíamos mucho de cuando tenía tiempo libre, por decir, ¿no? Entonces por eso se hizo como en 3 meses. Pero también por otra parte era importante, y había la idea de hacer un disco a la antigua. Es decir, cómo se hacían los discos a la antigua. Si ustedes recuerdan, en los LPs se leía grabado entre el verano del 73 y acabado entre invierno del 75, a veces 2 años. Y era por eso, porque tenía su proceso de madurez, de andar hasta que estaba completamente, pues, maduro, ¿no? Entonces con Spectravox así fue. Fue un proceso de 4 meses realmente ya de grabar. Y fue muy rápido. Fue muy rápido, realmente sí, muy rápido. Porque como lo hicimos, que también eso es un poco sui generis también, ellos escucharon maquetas que yo tenía, entonces decían, ah, esta me gusta, pues órale, a ver, vamos a darle. Entonces realmente, casi, grabamos directo. Antes, digo, para los que no saben, así se hacían los discos, sí. ¿No? No era en el ensayo, realmente era en el estudio. Claro, se iba con una idea. Así es. La letra, así es. Los arreglos y vámonos, así es. ¿No? O también en el estudio, como había esa posibilidad, pues de tiempo. Y bueno, también estamos hablando que se implicaban disqueras que alquilaban todo un estudio o tenían sus propios estudios. Entonces había todo el tiempo, ¿no? Para hacerlo. Entonces realmente el estudio se convertía como en el ensayo, como en el laboratorio. ¿Y con salía más natural todo? Claro. Porque, hagas de cuenta, aparecía un... y se grababa. Se dejaba ahí unos días, regresaban y sobre esa idea la retomaban y así, ¿no? Así fue como se hizo Spectravox. Entonces, realmente ahorita, ya que acabamos de grabar, ¿qué tendrá? ¿Un mes, más o menos? Mes y medio. Acabamos de grabar, de decir, pues ya está acabado el disco. Y, pues bueno, empezó todo el proceso, como toda banda independiente, de ver qué onda con la maquila, de dónde sacar el dinero. Todo ese tipo de cosas, pues ha sido difícil, y estamos incluso en eso. Es decir, todavía dimos un adelanto y debemos para sacar la maquila. Y básicamente, a grandes rasgos, Spectravox, su génesis fue así de rápida. Fue así, y bueno, ahora entenderán un poco, jamás nos habíamos visto ninguno de los integrantes. Y suenan tan sólidos, ¿no? Y pues se dio, o sea, porque además, bueno, aparte de lo musical, está la parte de la vibra. ellos entendieron un poco este rollo. Bueno, sí resulta que Pai, Odín incluso mismo, es decir, todos ellos, pues bueno, conocen el material de la Castañeda, les gusta, lo respetan, es una banda ya de tiempo. Entonces también eso, se dieron cuenta, pues que aquí era un poco diferente lo que traía, ¿no? Es decir, todo un concepto, tanto musical como pensar en una imagen, en lo que uno quiere proyectar, y se subieron muy bien al camión, es decir, entendieron de qué se trataba esto, ¿no? Que era, pues de alguna manera, dedicar toda tu energía, toda tu persona a la antigua, como se hacían las bandas de rock a la antigua, ¿no? Y yo creo que por esa razón es que tenían un, o sea, ustedes escuchan a la Cuca, escuchan a Lupita, a la Castañeda, es un sonido particular, sí, un lenguaje particular, sí, que ahora en las bandas modernas de chavos es difícil encontrar, ¿no? O son muy soft y realmente son así de, es como difícil distinguir medio pop, ¿no? O el grito, el guitarrazo, la distorsión. Digo que todo esto es válido, porque obviamente también hay público para todo y hay momentos para todo y músicas para todo. Pero lo malo es que no hay mucho en ese intermedio, es decir, donde haya algo que decir, una propuesta que... Inclusive el rock sale así también, ¿no? De estar cansados de los vocalistas solistas como Enrique Guzmán. Claro, esa es la génesis, sí. María, y tiene que haber la rebeldía de lo establecido, ¿no? En ese entonces hablábamos de la generación que le llamaban boomers, ¿no? Uh-huh. Que eran los hijos de la posguerra. Sí. Entonces toda la música que había era la música de sus papás. Sí, claro. Entonces ellos se dieron cuenta que, bueno, más bien era una necesidad de sacar su propio lenguaje, ¿no? Y es el nacimiento del rock, ¿no? Que empieza, pues bueno, en Estados Unidos, por una parte, con Elvis Presley, obviamente toda esta parte del Little Richard, de que esta beta negra, sí, que venía del blues, y por otra parte esta beta blanca, que venía de los hillbillies, de un poco del country, sí, sí, sí, del blues, de las montañas, sí, del, ¿no? Rockabilly, del rockabilly, no era tan rebelde, el esquifle, todos estos ritmos, y se conjunta, ¿no? Lo que ahora conocemos como rock, y curiosamente en Inglaterra es paralelo también, ¿no? De hecho, bueno, en Inglaterra realmente es el esquifle, sí, que sería el equivalente un poco al country gringo, uh-huh, y tenían su propio blues, que tiene que ver un poco más con Irlanda, ¿no? Con, sí, esta parte, el folk, todo esto, y es como nace el rock. A nosotros, curiosamente, nos llega, es casi, en el caso de México, es casi simultáneo cuando se empieza a hacer el rock en México, ¿no? Es decir, desde que sale Elvis Presley, salen algunas bandas mexicanas, obviamente refritos, es decir, cantando en español, covers, pero en español, que eso también es interesante, ¿no? Diríamos que... muy interesante. También, por ejemplo, Rodrigo González fue el eslabón perdido entre esas generaciones y lo que se vino a hacer en los 80. Sí, sí, bueno, en el caso de Rodrigo viene siendo el equivalente, no nada más porque es cantautor y con guitarra acústica, pero es el equivalente también un poco a Bob Dylan en cuanto a que trae la literatura al rock, ¿no? Trae un poco más la profundidad de lo que decir, lo trae al rock. En el caso de la crítica social. La crítica social, la introspección, sí, claro, ¿no? Rodrigo es una pieza fundamental, hay muchos otros, pero tal vez el más visible y el más contundente su trabajo, también muy corto, muy fugaz. Entonces todo esto a nosotros nos llega en esta generación que hablamos de la Castañeda, todas estas bandas, que pues, la mayoría nacemos en el Look, en la última carcajada de la Cumbacha, y en el Bar 9, ahí es donde realmente nace esta generación, y también somos la primera generación que abrimos las puertas de las disqueras. Bendición y maldición a la vez, ¿no? Pero bueno, sí fue este nacimiento y esta manera de hacer rock. Había como una división en ese entonces muy clara entre los que hacíamos rock original y los que se hacían covers. Eran completamente diferentes. Ahora en estos tiempos yo en los chavos veo que ya está así todo, ¿no? Y tienen 4 o 5 proyectos de original y otros 4 o 5 de covers. Entiendo que son otros tiempos. Hay de qué vivir, pero creo que también es una de las razones por lo que no hay contundencia en las bandas, ¿no? ¿no? ¿Qué decir? Podemos pasar al primer corte musical que tiene Spectravox, como a usted quiera, bueno, perdón, Pepo, como tú quieras. Por favor, de tú, sí. O que los muchachos decidan, o tú decidas, qué sencillo pasaríamos a escuchar para que la gente también vaya. Que decida Odín, a ver, venga Odín. Pues yo creo que sería Santanera. Muy bien. Muy buena rola. Muy bien. Enseguida regresamos después de escuchar Santanera. No precisamente tiene que ser el orden de la del disco, este es el orden del gusto de los músicos que compusieron ese disco. ¿Qué estaciones de radio y qué programas de radio se dan ese lujo más que nosotros de que los propios músicos programen el orden aleatorio de estas canciones? Pues es un honor para el Túnel de Gusano y para Radio Ciudad Plástica. Esos son fenómenos combustorios de la radio que ustedes disculparán. Sí, también. Son los espectros de la Vox que andan por aquí. Pero bueno, vamos a escuchar Santanera por parte de Spectravox. Disfruten la canción. Ya saben que ya están las redes sociales para que hagan sus comentarios y buenas críticas. Y pues escuchen esta etapa de José Luis Escamilla, bajista de Bassmaster de La Castañeda, con todo este proyecto y esta dimensión sonora nueva. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Llegando de la cruda realidad, sintiendo que este cuerpo se deshace y viendo que la vida se me va. Creo que me hace falta algo, algo que me cure de este mal. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Pues bien, regresamos después de haber escuchado Santanera, para toda la gente pues pueda disfrutar este material sonoro de Spectravox. Y pues recuerden que soy Arturo Cruz, estamos en este programa especial con Odín, con Pai, Beatbox y con José Luis Escamilla. Estamos platicando del surgimiento de Spectravox, esta banda, y pues Pepo, todo lo de los aspectos de la inspiración creativa. ¿Qué vino a mover tus pensamientos y tu inspiración para poder generar las letras? ¿Cuántas canciones trabajaron para Spectravox? Para Spectravox, bueno, yo les presenté a los muchachos más o menos 25 o 30 rolas. Ah, sí. en que tenía grabado en ¿cómo se llama? En demos, en maquetas. Y pero también otras 5, bueno, ahí ya no llegó, todavía no llegaba Pai y Odín. Y fueron como otras 5 rolas así tocaditas en la guitarra. Y de ahí, pues de alguna manera ellos junto conmigo se escogió el material. Desde el principio, yo traía de más tiempo, soy un admirador empedernido de Juan Rulfo, de toda la obra de Juan Rulfo. Desde niño me capturó este mundo rulfiano, ¿no? De espectros, ¿no? De voces. De Comala. De Comala, ¿no? Finalmente Comala. Y, pues bueno, como buen fan de Juan Rulfo, yo sabía que cuando él estaba haciendo el borrador, estaba escribiendo Pedro Páramo, él le llamó Los Murmullos, que tiene coherencia, ¿no? Digo, ya ahora que leemos Juan Rulfo y conocemos incluso el Llano en Llamas, los cuentos del Llano en Llamas, tiene que ver con todo este mundo, ¿no? De rulfiano, estos murmullos, ¿no? Eso me capturó yo desde, pues, iba en secundaria, cuando recuerdo que oí, leí, lo primero que yo leí, porque venía, no sé si recuerdan, venía en un libro de, no recuerdo si de quinto o sexto de primaria, venía el cuento de Lubina. Quitaron, ¿no? Mi hija se llama Lubina, precisamente por eso, ¿no? Venía ese cuento, desde ahí me acuerdo que me capturó tremendamente. Leí toda su obra, me empapé de su biografía, de su historia, que también para, bueno, a mí me impactó. No sé si todo el mundo lo sepa, pero si no, pues bueno, ahora lo saben. Juan Rulfo escribió nada más esas dos grandes obras, que es Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que son cortitas, sí. Y con eso tuvo para conquistar, el mundo completamente, sí. ¿No? Y además crear un mundo rulfiano, que existe ese verbo, ¿no? Rulfiano, sí, sí. Que es difícil de definir. Bueno, entonces a mí me capturó desde muy escuincle, y pues todas estas ideas de este mundo, de estas sensaciones, combinado un poco, pues como ha sido mi vida. Mi vida está llena de encuentros así, encuentros, se le puede llamar fugaces e impactantes, ¿no? He conocido todo tipo de personas, incluso como nos conocimos de la Castañeda, también es muy sui generis. Siempre me ha seguido este tipo de fenómenos, por llamarle de alguna manera. Entonces yo lo tenía que capturar, ¿no? Lo tenía que capturar en lo que sé hacer, en lo que es mi oficio, ¿no? Que fíjate, yo siempre digo que no soy músico. La música es un pretexto, ¿no? Lo que puedo ser Si acaso, soy artista, ¿no? La música es un medio solamente. Me gusta escribir, me gusta también pintar, hacer diseño, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto de las letras, de la música, porque también tú ya has escuchado y mucha gente ha dicho que tiene este rollo darketo que se le llama, ¿no? Oscuro. Viene de todo este bagaje. Por otro lado, en mi familia también, pues bueno, la bisabuela leía las manos, todo ese tipo de cosas siempre han estado alrededor mío. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad de ya asentar en una grabación el disco, viene este rollo que yo les propongo, pues que se llame Murmullos. Les explico por qué. Ellos se suben al camión, lo hacen también suyo, y empiezan a crearse estos sonidos, esta ambientación que acompaña lo que se está diciendo, ¿no? Obviamente yo ya traía también pues una idea de los acordes, de todo esto, pero también me parece eso importante, que una banda se hace de conjunto de todos. Es decir, uno oye a The Cure, por supuesto Robert Smith es la cabeza, su voz que es distintiva, ese es el compositor. Pero los que sabemos de música y entendemos y nos hemos metido más en su biografía, Robert Smith no sería completamente The Cure sin los demás, ¿no? Sí. El bajo es distintivo, ¿no? Ese estilo de bajo de The Cure, esas guitarritas, ¿no? Esas figuritas. Entonces, todo es parte, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo tengo muy entendido. Y por eso cuando les presenté lo que era el proyecto a los muchachos, ellos lo hicieron suyo, ¿no? Metieron mucho de lo que traen ellos como personas. Por ejemplo, que también es otra cosa, Spectrobos me parece interesante. Por ejemplo, aquí Odín, yo tengo 52 años. Odín tiene 23 años. O sea, hay una brecha de casi 30 años, ¿no? Sí. Y pues es muy, muy... también super sui generis. Odín, esto es importante a lo mejor platicarles, porque es chistoso, buscábamos guitarrista. En un momento dado, yo grabé todas las guitarras en el álbum, menos dos solos, cuatro, cinco, es que dos, por cierto, está como invitado de Bolea, que es el guitarrista en este momento de Salvador y los Seones. Y en tres canciones alcanzó yo a grabar Odín, porque Odín llegó ya al último, ya casi acabando de grabar el disco. Pero en este inter sabíamos que para, si queríamos presentar en vivo el proyecto, yo no canto, berreo, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacerlo menos feo, sabíamos que en vivo yo no debía de preocuparme mucho por la guitarra y concentrarme más en la voz. Sí, voy a tocar la guitarra, pero realmente es la guitarra de acompañamiento, concentrarme en la voz. Entonces sabíamos que necesitábamos un guitarrista. Probamos, también con unos cuantos. Y pues bueno, aquí siempre he dicho, yo nunca digo quién entre quién no, es quién se sube al camión y solito se baja, ¿no? Ya luego te platicarán otra, donde se bajaron y me bajaron, pero bueno, entonces de pronto pues estábamos buscando guitarrista y de pronto el pai dice, pues yo tengo a mi primo, ¿no? Toca bien, ¿no? Entonces uno dice de entrada, es el clásico de Dazo, ¿no? y bueno, un día pues tráelo, carnal, digo, las puertas están abiertas. Pero es bien chistoso porque me invita pai al estudio y me dice, vamos a que los conozcas, pero no les dice que soy yo el primo que toca, ¿no? Entonces yo voy a ellos así como, chido, primo del pai. Y ya, así fui como dos, tres veces hasta que, oye, ¿y él qué? ¿Qué hace aquí? Porque ahí estaba, ¿no? De repente el pai dice, él es el guitarro que les dije, o sea, no manches. Nosotros no sabíamos. Para escucharlo. Pero bueno, desde que entra, que es otra cosa, que también pues mi carácter, la experiencia y demás, soy muy observador, yo me dedico a eso, ¿no? A devorar almas y a devorar sus historias de la gente, porque eso es de lo que se nutre el material que escribo, ¿no? Los sonidos que se me ocurren, pues es de eso, de devorar. Te estoy devorando ahorita, Arturo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo sí, veo a este muchachito, este escuinclito acá, que es Bob Patiño, digo, los radioescuchas del túnel de gusano, ya lo verán, si no lo han visto, lo verán, por favor, síganos en las redes sociales. El Odín parece es Bob Patiño, es Odín Patiño. Entonces veo a este chavito ahí sentado, escuchando, y digo, bueno, pues qué vaciado, pero qué chido, porque me doy cuenta que estaba poniendo atención. Y empieza de preguntón, como todos los escuincles, ¿no? A preguntar cosas. No, yo sí más pregunté. Pero todavía sí. La gente. Pero las cosas que me preguntaba tenían sentido y eran sobre la música y todo esto. Para esto todavía, pues para nada verlo tocar, ¿no? Ni nada. Entonces un día que ya Pan nos aclara, pues es él el que traigo. Entonces le decimos, pues a ver, Odín, apréndete. Propon, no, ni siquiera aprende la rola. Propon un solo para dos, tres rolas. Le dijimos, tres rolas. Órale. Entonces él se va a su casa. No creo qué día quedamos, pero no lo grabamos. Le dijimos, pero sí fue. No pudimos grabarlo porque estábamos haciendo otras cosas. O sea, como que ni lo pelábamos mucho, ¿no? Pareciera que no. Porque él ya iba preparado y pues no grabó ese día. Creo que todavía otro día. Varias veces, como tres veces. Le dijimos, órale, ven, te vas a grabar tal día, fue. Y pues no grabó tampoco, ¿no? Y de pronto un día, a ver, órale, pum, pum, pum. Pero las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Sí, seguro. Tiene su momento. Ya escuchó él. Yo le decía, pero primero escúchalos, porque quiero que me des la opinión. Y me dice, no, tú grábalos. Sí, es que él insistía, te los mando. Le digo, no me mandes nada, ¿no? En vivo. Y además yo siempre creo y confío. Pues he aprendido así ha sido mi vida, que cuando es y cuando no es, punto, ¿no? Entonces llega ya el día en que de verdad graba. Graba, entonces pues ya nada más ahí grabando, a ver, carnal, sí está chido, esta parte mira mejor así, y esta invierte, ¿te acuerdas que un solo te dije que lo invirtieras, no? Al revés, ahí ya también la experiencia, ¿no? Como uno como productor y pues músico de tantos años. No dirigiendo de alguna manera, pero es completamente toda su idea. Sí, claro. Y ya se le echó dos, tres tomas, pum, y ahí están los solos. Que fueron tres, ¿no? Tres. Hay cuatro, pero uno lo tocamos nada más en vivo, no alcanzamos. Ah, sí, cierto. Y de pronto, pues ya los grabó, y ya no acuerdo si fue ese día o otro día, pues ya estás en la banda, ¿no? Dijo, ya valiste gorro. Ya vale, sí. La sentencia. Sí. Te dije, pues ya te chingaste, ¿no? Ya me conociste, ya nos conociste, ya eres Spectravox. La segunda canción de Spectravox que vamos a escuchar corresponde a que se... A ver, que el Pai nos diga. Bueno, pues ya que estamos aquí, les queremos invitar a escuchar Mi Amor y Tu Estrés, que no es por nada, no sé si ustedes creen en la numerología, pero a mí me ha impactado las cosas que he hecho de mi vida. Es la canción número 3. Y bueno, pues vamos con Mi Amor y Tu Estrés. Vamos a escuchar este sencillo, bueno, parte del álbum de Spectravox, Embrios. Gracias a la banda por estar aquí en la cabina del Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Y pues enseguida regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Mi amor y tu estrés se fueron a pasear un día. Estoy harta, decías, de harta de monotonía. Con las lágrimas secas me gritabas y no reías. Con las manos al aire reclamabas mis tonterías. No tienes dinero, no puedes comprar. Eres un mediocre, no sabes volar. Vives de noche, te vas a matar. No tienes anhelos, te voy a dejar a olvidar. Tú me decías. El túnel de gusano. La fractura cuántica. ¿Qué? en silencio. Con los ojos desiertos me mirabas y no veías. Y cada despecho que me asomó te morirías. No tienes un auto, no puedes viajar. Eres un culto, no sabes hablar. Fumas y fumas, te vas a atascar. No tienes deseos, te voy a dejar a olvidar. Tú me decías. Tú me decías. Tú me decías. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estoy a travesías de tanta robotomía. Con las piernas abiertas me ignorabas, mentías y no veías. Mi cara de insecto, que de espanto te friquearía. No vas a avanzar. Eres un monstruo, no puedes amar. Giras y giras, no sabes bailar. No tienes progreso, te voy a matar. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir. Bien, pues después de haber escuchado Tu Amor y Tu Estrés, estamos con esta historia documentando el nacimiento de la banda Spectravox. Y pues vemos que pues esta participación de la familia también es importante dentro de la banda, como nos señala Pepo. Y pues que ha dado buenos resultados, Pepo. Sí, también ahorita algo que dijiste, has presentado como sencillos, sí, son sencillos, pero eso fue también un concepto que les propuse a los muchachos. Les dije, de pronto ya teníamos, ¿no?, el concepto de murmullos. Yo les había platicado de Juan Rulfo, hasta les mandé videitos. No sé si has visto, hay un documental que hizo el hijo de Juan Rulfo, que se llama Del No Me Olvido al No Me Acuerdo. Es excelente, ¿no? Y el trabajo fotógrafo. Y el trabajo fotógrafo, pues es... Sí, sí, sí. ¿No? Es genial. Perdón. Entonces, para que se empaparan de todo esto, y pues incluso compartir música. No, yo vengo de la generación, me gusta todo tipo de música, obviamente todos los clásicos, todos los grandes clásicos, ya les dije, muchos modernos, pero tal vez mi beta y que me llama es todo lo que le llaman el post-punk, ¿no? El dark wave, ¿no? Peter Murphy, Joy Division, Six and the Banshees, ¿no? The Sound, todas estas bandas, la mayoría inglesas, sí. ¿No? Este sonido también que se le llama Cold Wave, ¿no? Me tocó vivirlo y pues me identifico mucho, ¿no? Tal vez sientan un poco de Spectravox de esta influencia. Sí, Y que está un poco en la casta, porque también de alguna manera esos gustos nos unió. Yo soy así super fan acérrimo, empedernido, de David Bowie, de Peter Gabriel, obviamente Pink Floyd. Uh-huh. En particular a mí me gusta mucho Roger Waters, todo su trabajo que ha hecho. Entonces todas estas influencias Marillion están ahí presentes, y sobre todo, a lo mejor más que musicales, lo que es el concepto y el sonido que envuelve, ¿no? Y el tipo de letras, que son pues introspectivas, ¿no? Entonces de pronto yo les dije a ellos, pues ¿cómo ven que se llame Murmullos por todo esto? Dicen, órale, está chido. ¿Cuántas rolas? Pues ¿cómo ven 13? O sea, ya empezar a hablar de un simbolismo, sí. ¿No? La mayoría de los clásicos son 8, máximo 10 rolas, ¿no? 10 es bonus track. ¿No? El bonus track. Entonces, pues no, vamos a hacer 13. De hecho, yo les propuse primero 11 o 13, ¿no? Y de pronto habíamos dicho 11, pero había ahí rolitas que es que esta no puede faltar. Ah, bueno, pues vamos a hacer 13, ¿no? Y por cierto, pues se quedaron ahí algunas rolas, pero como sí. ya no coincidía con un número simbólico, cabalístico, pues ya será para otra ocasión, ¿no? Entonces escogimos 13, pero también de alguna manera siempre tuvimos muy claro y les propuse y estuvieron de acuerdo. Escojamos bien y hay que tratar de hacer un disco que no haya ni una rola de relleno, ¿no? Es decir, yo respeto todo, pero la mayoría de los grupos ahora trabajan, saben que 4 o 5 rolas también completas suenan fuerte y ya después les vale madre las demás rolas, sí, claro. ¿No? Que estén ahí como sonando 2, 3. Ah, pues mi video saca muchas veces. Así es. Entonces, bueno, yo les propuse, hay que echarle ganas para que las 13 rolas estén fuertes. Y estuvieron de acuerdo. Entonces también en este proceso de escoger y de arreglar las rolas, sí fue muy... Le dimos su tiempo a cada rola para que madurara y para que nosotros estuviéramos, por lo menos nosotros, contentos y decir, sí, ya está acabada. Entonces hay rolas que salieron en 2, 3 sesiones, en un 2x3, fluyó. Uh-huh. Y hay rolas que nos llevó, pues, 4 semanas, ¿no? Y que teníamos que retomar alguna rola, la dejábamos descansar y retomarla otra vez. Por ejemplo, hubo muchas donde el trabajo de la letra, hay muchas rolas donde la letra, la base sí es la original que yo tenía de hace años, sí. Pero ya siendo el disco y empezando a meterte en este rollo de murmullo, sentir todo lo que nos rodeaba con una mística, uh-huh. Las letras empezaron a madurarse y acomodarse. Como un escritor cuando escribe, estás escribiendo y de pronto la historia, los personajes se adueñan, ¿no? Sí. Que eso es lo más padre. Bueno, sí, por lo menos para mí son los escritores que a mí me gustan. Tú te das cuenta que adquieren vida los propios, sí, personajes. Es igual con el disco. Adquirió su propio camino, se fue dando. Y había cosas, rolas, por ejemplo, que yo les tenía mucho cariño o que sentía que eran fuertes, y de pronto ya no entraron, ya no entraban en este rollo, en esta mística, ¿no? Y los muchachos, pues bueno, todo esto lo asimilaron muy bien, se subieron muy bien. Hay 3 rolas que, por ejemplo, nacieron, fue también sui generis, es que de pronto Manu... Porque yo les decía, a ver, órale, traigan ideas. Yo estoy abierto, ¿no? Traigan ideas porque se suma y hace más versátil el disco. Entonces, no componen, todavía no tienen el oficio, pero Manu trajo ideas de es el bajista, de un bajo, por ejemplo. Entonces empezó a tocar y me dijo, mira, carnal, porque yo lo había enseñado antes un grupo que me encanta, moderno. Se llama Chilo, por cierto. Y le gustó, y entonces me dijo, mira, este bajo es como de esa banda que... Y dije, a ver, y entonces yo sentí que cabía una rola que yo tenía, y empecé a cantar encima y a acomodar. Y entonces a Pai se le ocurrió, ¿no? Dijo, ah, pues este tipo de sonido. Medio gay. Medio gay. Sí, porque yo le decía, es del orgullo gay, ya la verán. La rola que estoy hablando se llama Caos. No, Cábala. ¿Eh? Cábala. Ah, Cábala. Cábala. Y le decía, oye, esto suena a rolita del orgullo gay, ¿no? Pues qué chido, sí, va, ¿no? Órale. Y entonces, todo se fue combinando, se fue dando, se fue fluyendo. Y creo que este disco, ya ustedes juzgarán mejor y opinarán mejor, es un disco también sui generis, porque hace mucho que no se hacía, y por lo menos en México, menos, es un disco donde las 13 rolas están unidas. O sea, tipo The Wall de Pink Floyd. Las 13 rolas están unidas. No hay espacio. No hay espacio entre rola y rola. No, cierra como un ciclo, en realidad, entre la última y la primera. Es un concepto totalmente unido, desde pieza a cabeza. Órale. Que hay que escucharlo. Es una sola pieza. Hay que escucharlo, sí, hay que escucharlo. Es cíclico, como dice bien Odín. Es decir, 13 canciones que conforman una sola. ¡Ah! De frente. Finalmente, sí, esa era un poco la idea, ¿no? Pero dentro de esta una sola canción, estas 13 partes serían como movimientos, ¿no? Hablando del clásico. Y de pronto, si tú escuchas, sí creo que logramos ya un sonido, pero, por ejemplo, hay una rola, pues discolina, que podría ser Cábala, ¿no? Con estos sonidos discolinos, bailables. Y de pronto hay una rola como Veneno, que es un rock and roll ahí, bluesero, ¿no? Medio Hendrix, y de pronto hay unas bien densa, ¿no? Como puede ser Sombra Astral, sí, ¿no? Es muy densa, o la que acabamos de escuchar también. Así es, Mi Amor y Tu Estrés, ¿no? Mi Amor y Tu Estrés, y está Incubo, muy bueno. Que tal vez sea la más densa, que curiosamente Incubo es una rola muy vieja que se llama María Fernanda. Y que unos carnales pues muy queridos, un grupo que pronto vas a tener aquí, me parece que casi despuesito de nosotros, Mental Codec, mis carnales, ellos hicieron una versión de esta rola que originalmente se llama María Fernanda. Y se dio ahora con murmullos. Como te digo, de pronto sentíamos, y la historia nos iba, de las rolas nos iba diciendo, aquí faltaría una rola así. Entonces, solito, o sea, ni siquiera fue pensado, dije, pues, María Fernanda, curiosamente, fíjate qué curioso, como quedó la rola, es una rola, se puede decir, de amor, hasta cursi, pero originalmente cuando yo la pensé, les platico rápido la anécdota de esta rola a mí se me ocurrió, yo iba en segundo de secundaria, tendría 12 años, y desde mi ventana veía la ventana del vecino a la sirvienta que estaba haciendo sus quehaceres, pero yo la veía y la sentía como muy añorante, ¿no? Añorando, como triste, seguramente si algo le pasaba, ¿no? Y aparte, por otro lado, pues bueno, adolescente, este rollo, la sirvienta pues estaba de buen ver, ¿no? Por otro lado. Entonces esta combinación de emociones cuando uno tiene esa edad y uno ya trae esa vena artística, yo le llamo el saudade, ¿no? Este rollo de añoranza, de nostalgia. De ahí viene esa rola, y yo dije, esta chava, esta trabajadora del hogar, se llama María Fernanda. O sea, nunca supe su nombre, ni nada, y jamás la vi, ni nada, ¿no? Pero es la inspiración, y de ella se me ocurrió esa rola. Bueno, cuando se me ocurrió como si fuera eso, un fantasma, ¿no? Se va desarrollando porque uno se va maleducando, ¿no? Y se convierte en una rolita de amor, cuando ya se fusiona como rola. Ahora que la retomé otra vez, quise que tuviera ese primer génesis que tuvo de densa, ¿no? Y se convierte en Incubo. Híjole. A lo mejor traspasa este rollo, sí, claro, ¿no? Y se va todavía más a este Incubo. Muy kafkiano. Kafkiano. De hecho, si te acuerdas, hay una rola, ¿cuál es? La que dice, mi amor y tu estrés, mi cara de hito. Habla gran parte de esto, de la metamorfosis, ¿no? Entonces, todo esto génesis del disco, pues creo que es interesante por este rollo, y sobre todo, qué bueno que das esta oportunidad. Pues es difícil en la radio de tener una charla así, pero para que también el público sienta que hay todo un concepto, todo un detrás de esto, y ojalá se transmita independientemente que escuchen, por ejemplo, este programa y que sepan, todo artista desea eso, ¿no? Que finalmente solita la rola te lleve a algunos mundos, ¿no? Por eso vamos a escuchar la tercera o cuarta canción. Sería con los arreglos del padre, en la plan. Platicarnos un poco sobre. Y abre bien la boca. Y abre bien la boca. No, pues hacer un rápido comentario de lo que estaba hablando ahorita Pepo. Yo creo que eso es trampa, porque Pepo de chavito, si no mal estoy, su mamá trabajaba para el Fondo de Cultura Económica. Ajá. Entonces pues era un devorador de libros. Entonces eso es una trampa, porque de chavito, pues cuánta historia, ¿no? O sea, lejos de ser obviamente el bajista de una banda tan reconocida. Y la verdad es que nosotros, como yo siento que como nuevo talento, yo admiro a mi primo, no porque sea obviamente mi primo, pero es talento que está para explotarse, ¿no? Y con la experiencia del Master Pepo, pues igual y podemos darle ahí. Entonces él a veces nos dice, hagan de cuenta que son, no sé, como el músico, obviamente en esta primera rola que es Aztlán, haz de cuenta que eres un músico viejo de un bar de jazz, de blues, en una pianola igual vieja, ¿no? Y la gente en un jueves va y echarse un... ¿Qué crees que con qué empezaría, ¿no? Y hacer atmósferas. Entonces pues eso nos lleva a viajar un poquito más. Y con esa rola empezamos el disco. Entonces los invitamos a todo el auditorio Radio Ciudad Plástica. Muchas gracias por estar a la escucha. Y los seguimos esperando aquí, invitando también a las redes sociales Spectravox, al igual que en Twitter / Spectravox. Estamos muy cerca de ustedes. Hasta luego. A través del túnel de Busan. Dulce ave Aztlán, redimida a volar, ha viajado el continente buscando regresar. Tu voz perdida está. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Las prisiones gritando libertad, ya no podrás llegar. Tu camino se perdió en la oscuridad, ya no podrás llegar. Tu destino se volvió un fantasma más. Dormida Aztlán, curtida de soñar, ha hibernado entre los tiempos esperando despertar. Tu luz, luna de Aztlán, eclipsada por el sol, ha incendiado las visiones de un futuro. Ya no podrás llegar. Tu camino se perdió en la oscuridad. Ya no podrás llegar. Tu destino se volvió un fantasma. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Bien, escuchamos a Aztlán a través del túnel de gusano en Radio Ciudad Plástica, una charla bastante introspectiva donde estamos analizando todo el escenario creativo de Spectravox y de Murmullos, casi en una parodia de cirujano mental, más que dental diría yo, en la que pues vamos cercenando cada track de estos 13 sencillos que conforman toda esta historia sonora. Pai, me gustaría también que nos platicaras un mucho o un poco o un bastante acerca de todo lo que ha sido el trabajo melódico que le da vida a Spectravox. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es aportar tu vida, tu alma, tu visión para darle sentido a Spectravox? Bueno, pues yo creo que como todo, toda persona, todo joven emprendedor tiene a veces como metas en la vida, ¿no? Uh-huh. Y a veces pueden ser tan variables como tan indistintas que no, a veces no sabes ni qué, a dónde te va a llevar el destino, ¿no? Como dice Pepo, los jóvenes ahora no tenemos como que un plan a seguir, pero yo siento que no creo en el karma, no creo en el destino, no creo en muchas cosas, pero de alguna manera yo siento que todo tiene una razón de ser. Y yo empecé, se puede decir que tocando en la calle, ¿no? En los camiones, en las cocinas, en los lugares para así, la guitarra y pidiendo dinero, y nunca me ha pesado ni hecho sentir menos, ¿no? Al contrario, el arte se puede expresar en cualquier lugar. Y tanto es así que he tenido la oportunidad de ser tan aventado que me dicen, ¿puedes sacar esta canción? Órale, vámonos. ¿A dónde? Ya, pasa acá tu pasaporte, vámonos, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España. Y pues eso está súper chido, ¿no? Te sirve de experiencia también en otros géneros, ni siquiera en la onda del rock, ¿no? Y en este caso de Spectravox, para mí es un compromiso, siento un compromiso fuerte con mis compañeros de viaje y con Pepo, que pues que es un máster, ¿no? Para él, yo creo que sabe mucho de esto, porque ha creado, uh-huh. Ha hecho un camino. Yo crecí con todas estas bandas, toda esta generación de bandas, Cuca, Casta, Maldita, Café Tacuba. Entonces, para mí es un compromiso, como te digo, después de 10 años, se puede decir que de manera profesional, se dice que cuando empiezas a cobrar por lo que estás haciendo, ya es... Entonces, yo digo, la verdad, hay una amiga que es de la superior de música que me dice, es que tú prostituyes la música, ¿no? Porque no le das el valor que tiene el arte. Es como una historia chistosa. Pero yo creo que la música es así, se vive y se da lo que se tiene. En este caso del rock, digo, las herramientas que tú tienes a la mano, pues es con lo que tú te defiendes, ¿no? En este caso, después de 10 años de trayectoria tocando música, la mayor parte, pues sí, música que ya ha sido creada, también para mí es un momento muy decisivo en mi vida, porque es lo que yo tengo para mostrarle a la gente, ¿no? Uh-huh. Y pues en este caso esto fluyó. Las ideas más básicas que tenía ya Pepo en los teclados, obviamente, son la mayoría de él, y en ocasiones decíamos entre la banda, oye, ¿por qué no? ¿Cómo ves aquí este arreglo? Oye, aquí este sonido que sea más en menores o en unas séptimas por ahí para que suene más diferente. Y ahí es cuando ya las, como dice mi primo, ya hice yo también parte de dejé mi... Sí, claro. mi espectro ahí, ¿no? En la rola de Sombra Astral, por ejemplo, hay una parte donde, así salió, ¿no? Oye, unas brujas ahí, ¿no? Y pues salió y le exploró y un sonido de brujitas, que le llamamos así, es el sonido de brujitas. Entonces es este proceso donde el artista, el compañero de banda, ya se perdió la frontera de quién compone o quién no, ¿no? Tan es así, y bueno, eso es personal de mi forma de ser, y también es ¿cómo se dice? Para mí es justo, y tiene su importancia a nivel nada más de lo que se puede hacer más honesto. Entonces, por ejemplo, en el disco, finalmente el crédito de todas las rolas no son de mías, de José Luis Camilla, es de él. El crédito viene de Spectrovox, es toda la banda, ¿no? Es un disco que también me parece muy importante que le escucha estas ganas de que se sienta como si le invitaran un viaje, como si te invitaran un viaje gratis, ¿no? Y tú te subes y ese viaje a donde te lleve te deje satisfecho, ya sea diversión, ya, porque también a veces esta cosa de añoranza, también a veces es necesario, ¿no? Tener nuestros espacios, ¿no? De reflexión, sí, ¿no? Y te vas nutriendo también. Te vas nutriendo también. Entonces, esta es toda la razón de este disco. También creo que es importante que nunca hemos hablado, nunca hemos pensado en qué va a pasar. Es decir, que va a sacar dinero, o que, bueno, porque eres el bajista de La Castañeda, nos van a comprar más o nos van a escuchar más. Nunca, para nada, pensamos en esto. De hecho, yo cuando empezamos a hacerlo, les dije, ¿no? Vamos a abordarlo, hay que hacer algo que a nosotros nos haga sentir orgullosos y pensar como si fuera lo último que estamos haciendo. Es un testamento, de alguna manera, de nuestro paso por esta tierra. Si nos decimos músicos rock and rolleros, pues bueno, vamos a hacer lo mejor que tenemos en este momento y que quede ese testimonio, independientemente de lo que vaya a pasar con eso, que a nosotros nos deje a gusto. Y creo que esto ya ustedes lo escucharán, ya nos dirán si se logró, si no se logró. Para ello, ¿qué les dice? ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar? Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es una canción personalmente para mí, pero también en la banda adquirió pues una fuerza muy especial, y es una rola, como ya les platiqué hace unos momentos, que tiene muchas diferentes historias y mucha fuerza. Esta rola se llama Incubo. Ustedes están en Radio Ciudad Plástica, esto es El Túnel de Gusano, con Spectrovox, está en la casa. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Dolor que aprieta, que asfixia sin poder hablar. María Fernanda, el recuerdo guarda compasión. Angustia que daña, que es una obsesión. Aquello que viene la tiene y luego lo olvida y deja herida. ausencia de su soledad. Murmullo entre sueños, versos de un ritual, luciérnaga ciega que estalla al vuelo y va a buscar algo en que escapar. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. María Fernanda en el aura tiene un color de cielo nocturno, azul del blues. Un ente que extiende sus ganas profundo en la entraña, en el pecho, queriendo salir. Y un deseo ser la realidad. Murmullo entre sueños, besos de un ritual. Luciérnaga ciega que estalla al fuego y va a buscar algo en que escapa. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El reciente track que escuchamos de Spectravox aquí en esta mesa de trabajo, donde tenemos a tres integrantes de esta agrupación que, pues, como bien lo dice José Luis Escamilla, pretenden dejar su legado como músicos antes que otra situación. Odín, tu participación en una banda como Spectravox trae responsabilidades, como dice tu primo, pero pues también te permite dar rienda suelta a todos los aspectos creativos. ¿Cómo te sientes ya con este primer disco en trabajo con la banda? Pues me preguntas que cuál es la responsabilidad de crear algo, ¿no? Pero me siento feliz porque tengo la libertad de poder hacer algo increíble, que es expresar algo con la música, ¿no? Me siento feliz porque es un gran equipo también, es un un gran equipo de músicos. Cada quien tiene sus digamos sus proyectos alternos, pero como banda hemos funcionado súper increíble. En realidad en los ensambles todo fluye, todo es, parece como si ya tocáramos desde hace mucho tiempo juntos. Y a pesar de la diferencia de edades y de gustos, sí, y de todo, ¿no? Pepo podría ser mi papá. Sin problema, sí. De hecho, mi papá tiene su edad, entonces sí, podría ser mi papá. Creo que las edades no importan mientras haya un nivel de conciencia parecido, ¿no? O en realidad la edad solo es el tiempo que hemos estado aquí. Bueno, solo es el tiempo que nuestro cuerpo ha estado aquí, no sabemos dónde estábamos antes. Sí, claro. Yo tengo muchas vidas, dice el Apu. Pero sí, me siento muy chido. La verdad, me dieron la libertad de hacer algunos solos. Obviamente, si yo hubiera llegado antes, habría hecho más cosas, pero esto es lo que hay. Ya toca todas las canciones, digo, las... Ah, sí, las guitarras principales en vivo yo las voy a ejecutar. Y más que ejecutar, las voy a... Las hice mías, ¿no? Ya son mías. Así culera las toca y son suyas. Son mías. Las echó perdido. Pero son mías. Siempre se ha dicho que para los jóvenes hay un... sí, una responsabilidad que muchas veces no se aprovecha por lo mismo, ser joven, y suele ser contradictorio. Pero, ¿qué tan complicado ha sido para ti? Bueno, vía PAI llegas a Spectravox y ahora ya estás conviviendo con artistas como José Luis Escamilla en el escenario. Y teniendo una oportunidad que ya quisieran muchos también tenerla, ¿no? Pues yo creo que está muy chido porque Pepo es una persona muy muy noble, muy muy sencilla. Y muchas veces pensamos que los artistas son gente que no es de este mundo, ¿no? Pero ya los conoces y te das cuenta que en realidad son de carne y hueso y que son normales igual. Igual que lo somos nosotros. Obviamente tienen experiencias y años que llevan en la música y obviamente me puede dar mis apes y esto no es así, ¿no? Entonces, yo creo que el convivir con artistas así es de gran crecimiento musical, como persona y de hecho intelectual también. Y espiritual. Esa es otra parte que también quería no dejarla a un lado. Algunas bandas están pensando muchas veces, apreciables invitados, piensan más en sus rendimientos económicos, ¿no? En la situación de la fama, fortuna, poder y demás. Y yo sé que pues eso viene junto con pegado, ¿no? También como medio debe de entender ese desarrollo contextual que tienen los artistas. Pero esta parte espiritual que tienen estos 13 canciones de Spectravox, desde todas las primeras hasta la última canción, tiene un halo de espiritualidad, sí, tanto, híjole, tanto del lado de los espectros como del lado de la humildad como artistas, Pai. ¿Por qué? Bueno, ese es un punto súper importante con todo lo que es este proyecto. Yo siempre lo... Cuando me preguntan o cuando yo lo presento, me gusta mucho tocar ese tema. A mi punto de vista, yo siento que la humanidad estamos viviendo una evolución espiritual en estos años, o en estas, no sé cómo llamarlo, en esta etapa, de como es lo que es, ¿no? La renovación de la energía, de lo que somos. Entonces se están rompiendo tabúes en cuanto a las religiones, la gente ya no se cree las historias que contaba, ¿no? Y eso está súper chido porque la misma gente busca esa conexión con el, ¿no? Y obviamente Spectravox es parte de eso y también trata de dar cabida a las voces reprimidas tal vez de que no son escuchadas, ¿no? O que son, no sé, nosotros estamos muy conscientes de las cosas que están pasando ahora, al menos en nuestro país, que es lo que nos corresponde. No sé, cómo los estudiantes desaparecidos, como las violaciones, como los feminicidios, como todas las injusticias que estamos viviendo. La verdad es que estamos tratando también de hacer un poco de conciencia hacia la gente. Y en cuanto a lo más importante, que es la onda del ser y del espíritu, ¿no? Hay una rola que a mí me gusta mucho, que si no mal recuerdo es Sombra Astral, haciendo hincapié, haciendo un poco de conciencia con la gente de que nosotros en este mundo estamos solamente como de pasada, ¿no? A veces nosotros hacemos relación con la materia. Cuando morimos no queremos dejar, como según dicen, problemas o arraigarnos a las cosas, a los mismos sentimientos que tenemos con la familia, ¿no? De, es que cómo voy a dejar a mis hijos o al revés, uh-huh. O con los sentimientos de pareja. Creo que a veces nos dejamos llevar más por eso que por lo que realmente somos, ¿no? Digo, espíritus encerrados en cuerpos, que de alguna manera, digo, pues hay que disfrutar la vida, ¿no? Yo siempre digo eso, solo se vivió una vez, a pesar de que a veces hago bromas o de que al menos yo sí creo en la reencarnación, ¿no? De mi parte. Entonces, quién sabe si en una de esas la máquina no. Yo siento que a veces somos como los Sims, ¿no? Y que Dios nos dejó en la computadora y ahí estamos nosotros viviendo el videojuego. Pero qué chido. Eso es una, no sé cómo llamarlos, bendición, encontrarnos en el camino con estos seres, con estos espectros, con nuestros compañeros Manu y Oz, que a pesar de que a veces tenemos tantas situaciones, pues se comprende, ¿no? Digo, Pepo es bajista de la Castañeda y ni modo que le digamos, oye, ya no toques en la Castañeda, porque ahora sería como medio egoísta, porque pues es su banda mater. Y que es una gran banda que al menos a mí me ha marcado. Y por qué no decirlo también, cuando es un poco impactante, ¿no? Cuando Pepo me dice, pues te invito, igual y en una de esas hacemos una banda. ¿Te imaginas? O sea, yo me quedé así impactado. Digo, es una banda con la que yo crecí, que me invite a formar parte de un nuevo proyecto. Digo, podría ser la casta, pero para hacer algo nuevo, ¿no? Algo sí, claro. Donde yo pueda desenvolverme y, al igual que todos los músicos. Le sirven esa libertad. Entonces, yo creo que es un momento importante para el rock, para la humanidad, porque creo que tenemos un mensaje muy muy bueno que transmitir, porque hay mucha gente que ya se está dando cuenta de esta evolución o de estos cambios que están sucediendo, ¿no? Gran cierre de año para Spectrabox, haber nacido tan solo y tener ya su primer álbum bajo el brazo. ¿Qué siguiente canción vamos a escuchar para que la gente se vaya enamorando más de este proyecto, Pepo? Uy, ¿para que se vaya enamorando? Le vamos a dar al jovenzuelo, al polluelo de la banda, que él escoja cuál y cuál canción. Vamos a escuchar Mecánica Nacional. Esa rola habla de despertar, de que la ciudad despierte, que abramos los ojos a la realidad. Que dejemos de estar dormidos, obviamente. Mecánica Nacional para ustedes. A través del túnel de gusano están en Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Él recuerda que hay que trabajar. Y tu madre de un grito que te hace saltar. Las ratas se han dejado a tu coche sin pies. Sales a la calle y no puedes ni ver. La gente traga humo, todos quieren correr. El tráfico te agobia y quieres saltar. No te quebre la cabeza, lo que hay que cambiar. La Mecánica Nacional. Despierta mi rostro de bronce. Es la Mecánica Nacional. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El pago te ha fallado y ya va más de un mes. Sales a la calle no sabes qué hacer. Perro come perro, todos quieren tener. Gobierno te enferma, los quieres matar. En el nombre de Cuauhtémoc lo que hay que cambiar. Es la mecánica nacional. Despierta mi raza de bronce. Es la mecánica nacional. Despierta mi raza de bronce. Todo es una ilusión social. Nada es lo que tú te imaginas. Lo malo, lo bueno, lo imbécil, lo genio. Es una misión que tú determinas. Vives pensando que tu situación es una película llena de ilusión. Y con la película vuelas sin miedo, tratando en el fondo cambiar de papel. ¡Sigue su madre todos! Despierta mi raza de bronce. Es la mecánica nacional. Despierta mi raza de bronce. Es la mecánica nacional. Es la mecánica nacional. Es la mecánica nacional. Es la mecánica nacional. Todo es una chaqueta comunal, escrita por un maquetista. El hombre no es eso, no puede ser eso. El hombre está hecho de vida y de más. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Eso sigue siendo el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Y pues gracias a toda la gente que está al pendiente de nuestra transmisión. Lunes y jueves, los lunes a partir de las 11 horas y los jueves a las 10 de la noche. Ya saben que siempre damos apoyo con periodismo digno, espacios radiofónicos dignos en internet para la escena independiente nacional que tenga buena calidad, buena propuesta, como lo es nuestros invitados esta noche de Spectravox. Un honor tener espacios con ellos, con músicos de este nivel, porque pues muchas veces las agendas se complican demasiado, pero vaya que es una experiencia que nosotros, por parte de esta emisora y de este programa como titular, nos vamos a llevar a la tumba muy contentos de haber compartido este espacio con estos músicos y estos seres humanos de conciencia muy despierta. Y pues interesante toda la propuesta que nos presenta, de la que estamos hablando, y que sin lugar a dudas va a dejar un modo de ser, quizá puede formarse un modelo de cómo hacer discos en estas temporadas, en estas épocas donde lo plastificado conquista lo espiritual y donde lo material conquista lo mental. Indudablemente las propuestas sonoras a partir de una idea conceptual pues se deben de trabajar, como decía José Luis Escamilla, se deben dejar que fermente, que eche hongo, digamos, para que pues ya amarre toda la estructura de la idea. Y pues me gustaría saber también, para también dar continuación, va a ser difícil, pero jóvenes, me gustaría que ustedes eligieran una canción favorita para este programa, para también dar continuidad a la musicalización, a la programación. ¿Cuál es la canción favorita de Pepo Escamilla de Spectravox? Yo sé que vas a decir que tienes muchas, rayos, pero para este programa en específico, son hijos. ¿Cuál es tu favorita? Bueno, para este programa en específico, por su titular, por Arturo, es Caos. Vamos a escuchar Caos para que ustedes también tengan este fluir con la música de Spectravox. Y una de las canciones favoritas de este jerarca de Spectravox, José Luis Escamilla. Este es el túnel de gusano, yo soy Arturo Cruz y enseguida Radio regresa. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Mm-hmm. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Dejando nudos apretados y sudor por toda mi entraña. He podido ver, conocer, mamar tu densidad. He sentido aquí penetrar tu roca de volcán. Ayúdame. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Después de escuchar ya este sencillo seleccionado por José Luis Escamilla, ¿qué les parece si vamos teniendo esta misma dinámica y que Pai nos diga la siguiente canción que vamos a escuchar? ¿Cuál es tu favorita de Murmullos, Pai? Bueno, la verdad es que mi favorita ya la escuchamos hace un momento, sí. Pero para este momento vamos a ir con Oxitocina, ¿qué les parece? Porque es una rola que tiene energía y toma para, cobertor. Y para poder bailar. Escuchamos entonces Oxitocina de Spectravox. Esto lo encuentran en su primer sencillo debut, en su primer álbum debut, el cual se llama Murmullos. Esto es El Túnel de Gusano. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La conquista causa placer, la conquista causa placer. Vienes en tacones altos y yo te acecho al llegar. Si estoy ansioso de saciar mi sed en esta fría soledad. Es hora pico, yo no me explico, que ha trastornado y sin razón. Siento un motor, el sexo creciendo. Es hora pico y me encuentro mejor. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Como piedra te ha de golpear, como piedra has de rodar. Es una antorcha en este juego de la seducción. Entonces llamas, te vuelves fuego, me vas a incendiar. Es tu presencia como un impacto y ese carmín te vuelve fatal. Sobres, sobres, insignias rojas. En tu presencia me siento explotar. La conquista causa placer. La conquista causa placer. Como piedra te ha de golpear. Como piedra has de rodar. Toma el poder, toca parte amiga de mi toma. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Pues bien, me parece que este modo de fluir de Spectrabox y el túnel de gusano quedó a la perfección, Pepo, y siempre vamos a estar muy agradecidos con ustedes por todo esta convivencia a través de redes sociales, y pues que ustedes sigan siendo tan humildes y tan sencillos, que como decía Pai hace rato, nunca te puedes imaginar que el bajista de una banda como tú te invita a un proyecto, y en nuestro caso, que hayan podido venir a nuestras instalaciones. Muchas gracias. El honor, el placer, el gusto es nuestro, ¿no? Y sobre todo porque yo siempre digo, ¿no? Al final, mismo Einstein, mismo, no sé, la madre, incluso hasta la madre Teresa, es decir, nos vamos a morir llevándonos las mismas preguntas, ¿no? Llevándonos las mismas experiencias, buenas, malas, porque pues bueno, todo lo material ya sabemos que no nos lo llevaremos, y sin embargo sí nos llevamos de alguna manera en energía recuerdos, y sobre todo dejamos, no es lo que no nos llevamos, sino qué dejamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dejando? Aparte de a nuestra sangre, a nuestros hijos, pues incluso ir más allá, ¿no? Al país, al planeta y por ende, pues bueno, al universo. Y nuestro paso aquí es fugaz, ¿no? A mí me gusta verlo como si fuéramos orugas, ¿no? Somos orugas aquí para ser mariposas, okay, ¿no? Pero bueno, para ser mariposas también. Mariposones. Sí, aparte. De la noche. Aparte, ¿ves? Bueno, si quieres, ¿cómo se llaman estos? Ratones viejos, ¿no? Ratones mojados acá. Polillas. Entonces, bueno, todo esto también por eso. Que es otra parte que también forma parte del artista, de la obra, esta parte lúdica, que además es muy mexicana, ¿no? Reírnos de nosotros mismos, que sea de risa y que sea bailando y que sea como en Adiós a Las Vegas. Ah, sí. Que haya visto la película. Sí. Uno escoge, ¿no? También una rola que de nosotros, la de Sombra Astral, dice Soledad Olvida, es la daga con la cual se suicidan los fantasmas. Cada uno de nosotros escogemos, ¿no? Uh-huh. Cómo vivimos, qué va a pasar con nosotros. Entonces esto siempre ha sido parte de Spectrabox. Entonces, no, para nosotros ha sido un gran gusto y un placer estar aquí, además estar en esta ciudad. Esperamos venir pronto. Nos sentimos pues muy a gusto desde que nos contactamos en internet. Fuiste tú, Arturo, y con tu programa el primero que de alguna manera tuvo interés, sí, ¿no? En el proyecto, y eso pues bueno, siempre se agradece. Se agradece, y además de que se agradece, sí creo que hablamos de una conexión a nivel más allá de intereses de cualquier estilo, una conexión de personas, ¿no? Sí. De energías, de almas. Escribes, me has compartido algo de lo que escribes, te agradezco mucho por eso, y que sepas tú, la radio y tu público, que de verdad no es falsa modestia, el honor es de nosotros, y además pues, venir a esta ciudad tan bonita, a conocer a tu esposa, y eso, queremos venir aquí a que el público de aquí de Pachuca nos puede escuchar en vivo. De alguna manera nace El Hijo, que es el disco, ¿no? Pero su presentación a la sociedad, su bautismo, es en vivo, es en el escenario, ¿no? Por lo mientras, si puedan, que esa es otra cosa importante, El disco se presenta el 10 de diciembre. Va a ser la presentación del disco y va a ser la presentación por primera vez de la banda. Uh-huh. Va a ser por ahorita en el Distrito Federal, en un lugar que se llama Rock Zone, que está en el centro, en la calle de Madero. Muy bien. ¿No? Este. ¿20? ¿Se acuerdan? Madero 20. Sexto. Madero 20, sexto piso, para los que se quieran lanzar hasta allá, de acá de Pachuca. El acceso es desde las 6 de la tarde. Va a haber firma de autógrafos. Va a haber firma de autógrafos. Todo eso, por favor, acérquense a Facebook para informarse más ya detalladamente y claramente. Ahorita no tenemos todos. Marcadores también para... Por favor, práctico, sí. ¿No? Independientemente de si hay firma organizada o no, uh-huh, pues ahí vamos a estar y lo podemos firmar. Finalmente es eso, es escuchar, apoyar a la banda y a la vez también una convivencia, una retroalimentación. El donativo es de 100 pesos, pero se llevan el disco, que es otra cosa. El disco, también así como platicamos que decidimos que queríamos echarle todas las ganas, igual cuando llegó la hora de la maquila nos dijimos, bueno, nos gustó lo que hicimos, consideramos que es un buen producto, entonces vamos a acabar de hacerlo bien y que la calidad de la manufactura del disco físico tenga un buen nivel, el más óptimo. Y así lo hicimos, ¿no? Estamos pues gastando mucho dinerito, pero bueno, o sea, lo vale la pena, ¿no? Pues, digo, cualquier que seamos primerizos de padres, gastamos todo. Seguro. Los hijos son todo, ¿no? Entonces, bueno, este disco, entonces... ¿Trabajó el arte visual? Esa es otra cosa muy importante que te queremos platicar rápidamente, y a tú y a todo tu público. Este personaje que te decíamos, Tony, que es el fotógrafo, por el que conocí a Osmar y ya después a ellos y al estudio donde se grabó el disco. Él es el fotógrafo oficial, hay fotos de ellos, la portada es de él, junto con una colaboradora también que trabaja ahí en estudio, que también mandamos saludos, es Talis. Eso por el arte del disco. El diseño de portada, la idea, todo esto, pues bueno, yo ya la traía, ¿no? Visualmente. Pero ellos son los ejecutores. Muy bien. Lo hicimos finalmente en equipo. Es un disco que iba a ser en digipack de 6 caras. Órale. O sea, de 3, sí, cierra. La calidad de impresión es de primer mundo. De hecho, pues va a tener relieve que brilla y todo esto. Pero lo más importante, va a traer un booklet. Y es un blue booklet de 32 páginas. Y ahí lo que hice fue lo siguiente: por un lado queríamos que el arte tuviera la máxima calidad y de cada rola invité a diferentes artistas visuales a que escogieran una rola, la representaran con su arte, ¿no? Entonces hay fotógrafos, hay escultores, hay pintores, hay ilustradores. Un saludo al payaso apocalíptico, nuestro carnal David Luis. Él es de allá de Ciudad Cuauhtémoc, del mero norte de la frontera, y es parte del equipo integral. Ya verán su trabajo. Todos mexicanos, solamente hay dos. Un estadounidense, que él hizo su trabajo para la rola de Aztlán. Es un chica, ¿no? Pero ya verán el trabajo, es sorprendente. Y por otro lado hay un ruso. Es un ilustrador que yo lo admiraba, lo empecé a seguir y se me hizo fácil escribirle. Ya tendrá ahorita como 3 meses. Le escribí en inglés, no sabiendo si iba a hablar inglés o no, pero bueno, supuse que ya ahorita la mayoría de los rusos hablan inglés, o por lo menos entienden, no podía de alguna manera. Pasaron tiempo y un día me escribe, me pregunto un poco más porque se ve que no entendió bien, le vuelvo a escribir y para no hacerles el cuento largo, hace más o menos como un mes, para mi sorpresa, me manda un trabajo basado en una rola que él hizo, y es un ilustrador, ya lo verán, ruso. Él hizo de Mecánica Nacional, le gustó porque le mandé más o menos una traducción y en inglés, entonces, pero bueno, le capturó el sonido todo. Entonces, por favor, si pueden, láncense. Más que ir a ver a una banda, a un proyecto, es como una invitación a vamos a vernos los amigos. Muy bien. Vamos a vernos los amigos de espíritu, aunque no nos conozcamos, ¿no? Sí, claro. En estos tiempos yo creo que, independientemente que pues está cerca las fiestas navideñas de fin de año, independientemente de eso, en estos tiempos, ¿no?, necesitamos este tipo de acercamientos, ¿no? Es un honor para nosotros, una vez más, estar aquí, compartir con tu público. Hemos seguido ya el programa, nos parece muy interesante, muy bien llevado. Gracias. Y uno se da cuenta por vibras que el público, por ende que te escucha, pues también está en este mismo canal que estamos hablando todos, ¿no? Sí. Entonces para nosotros es un gran gusto, honor y placer estar aquí. Muy bien. Pues ya saben, amigos, el 10 de diciembre en Rockson estarán presentando por primera vez Spectravox en el escenario, para que puedan ustedes disfrutar, conocer, enamorarse de lo que están haciendo en estas dimensiones sonoras. Y pues cualquier detalle, cuestión, pues las redes sociales como Spectravox. Así es, no hay ustedes lo googlean, no hay otro. Muy bien. Todo junto. Pues Spectravox, todo junto, con X al final, para que puedan encontrarlos en redes sociales. Y pues ya también conseguir ahí el material. Sí, perdón, va a estar en una semana, ya lo tendremos nosotros. Pues bueno, también tienes otra primicia ahorita, no lo tenemos muy bien decidido, pero yo creo que no hay mucho que pensarle. Si alguno lo quisiera, en una semana ya nos lo entregan. Perfecto. Si alguno lo quisiera, escríbanos y ya nos podemos poner de acuerdo, lo podemos mandar por paquetería, digo, cuando son fuera del Distrito Federal. O en las presentaciones. De entrada, pues obviamente, el 10 de diciembre, ahí va a estar, ¿no? De hecho, por decir, es el boleto. ¿Es evento familiar o mayores de 18 años? Es mayores de 18 porque el antro es de okay. Beber. Muy bien, pues gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias. Pai, tus palabras para despedir este genial programa con la presencia de Spectravox con nosotros en el túnel de Gusano. Bueno, pues muchas gracias a ti, Arturo, que nos invitas, que has tenido la amabilidad de tener la atención de buscar lo que es el proyecto. Muy agradecidos, los invitamos obviamente a que nos escuchen a la primera presentación que tenemos en el Rockson, y pues que tengan la amabilidad de cambiar la mentalidad, ¿no?, de cambiarle el canal, apaguen la tele y escuchen Spectravox y Túnel de Gusano. Muy bien, pues Odín, gracias por estar aquí en el túnel. Gracias a ti, Arturo, y a tu esposa y a su hospitalidad. Yo creo que regresamos, ¿eh? Nos agrada el trato y el programa. Muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas, cibernautas de Túnel de Gusano, y aquí andamos. Gracias, Odín, un honor, y pues que tu carrera también musical brille como la de tus compañeros en Spectravox. Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de este episodio número 31. Si la memoria no mal me falla, y si sí, pues ya haremos las correcciones en redes sociales, pero sí creo que es el 31. La próxima semana vamos a tener la presencia de otra banda, grandes invitados aquí en cabina, para que ustedes estén al pendiente y pues se den cuenta el día de la transmisión de quienes estamos hablando. Nobel es una banda Nobel que también tiene mucho que decir con su material sonoro. Quiero agradecerle a Adriana Ramírez, voz oficial de Radio Ciudad Plástica, también su presencia en esta edición, a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa, parte de la directiva de Radio Ciudad Plástica, y a cada uno de ustedes que tuvo a bien de acompañarme en este episodio 31. Recuerden que está el podcast, vamos a subirlo, no se pierdan tampoco Track por Track. Ahí en Track por Track vamos a escuchar las 13 canciones completas de la banda cuando estén ellos platicándonos cada uno de los sencillos. Esa va a ser una gran diferencia. Cada uno de los integrantes de Spectravox va a hablar de los 13 sencillos que componen Murmullos, y ustedes lo van a poder escuchar solamente aquí a través del Túnel de Gusano y de Radio Ciudad Plástica. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Peace. quisiera el día trocarlo a noche, quisiera ser mano que extiende. Solo soy yo un simple mortal que quisiera ser eterno, que no puede alcanzar ni el calor. Estrella, ser la inmensidad, ser el universo. El sonido y el silencio se fracturan en un momento atómico de cualquier realidad. El túnel de gusano suspende su intercambio de partículas. Regresaremos la próxima semana para transmitir lo que sucede en el escenario de la música independiente mexicana. Arturo Cruz será el guía de esta experiencia sonora a través de Radio Ciudad Plástica.